Volvemos hoy a nuestro estudio sistemático del Evangelio según San Mateo. Hoy el texto que tenemos está en el capítulo 17, los versículos del 14 al 21. A este pasaje le he puesto un título, lo he llamado La impotencia de los discípulos y la omnipotencia de Jesús. El Mesías prometido, el Mesías anunciado y profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Mateo 17, versículos 14 al 21. Este pasaje, creo yo, cuenta algo verdaderamente importante. Lo que sucede es que es uno de esos textos que tenemos que analizar y que tenemos que interpretar con cuidado, para que no nos suceda que caigamos en el error de sacar algunas conclusiones erróneas, que nos sucede con quizás demasiada frecuencia. Adelanto que este texto presenta algunas dificultades importantes, pero estoy convencido que con la sabiduría que nos caracteriza y sobre todo con la dirección del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, creo que lo llegaremos a entender bien. Por otra parte, también adelanto que el texto cuenta algo que todos sabemos, pero que como no lo vemos, pues lo olvidamos con frecuencia, ¿vale? Y está bien que lo recordemos y que lo tengamos presente, sin obsesionarnos con ello, pero sí es conveniente que lo tengamos presente. La influencia del diablo, de Satanás, en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Y también la influencia del adversario, de Satanás, del diablo, en las vidas de algunas personas que pueden estar a nuestro alrededor, ¿vale? Otra cosa que quiero que recordemos juntos. Cada uno de nosotros tenemos que saber, creo que lo sabemos, pero también hemos de recordarlo. Desde el mismísimo momento que nos convertimos al Señor Jesucristo, estamos metidos en una guerra de unas características y de una magnitud que se nos escapa. Las guerras que, algunas de ellas, de las que vemos a lo largo de la historia de la humanidad, son pequeñas escaramuzas comparadas con la guerra espiritual que se está librando permanentemente a nuestro alrededor. Lo que sucede que es algo que no vemos. No vemos la sangre, no vemos la desgracia, ni vemos los muertos, pero está ahí. Y quiero que lo tengamos presente a la hora de pensar en este texto que tenemos hoy, a la hora de analizarlo y a la hora de interpretarlo correctamente. Vamos a leer el texto. El texto cuenta la sanación de un muchacho que padecía una tremenda enfermedad y luego hablaremos de ello. Mateo 17, versículos del 14 al 21. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. De este pasaje tengo tres ideas que quiero compartir con vosotros. La impotencia de los discípulos ante ese tipo de enfermedades, la omnipotencia de Jesús Y también para el final quiero compartir con vosotros algo que vamos a llamar dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. Eso lo dejamos para el final. En primer lugar, vamos a ver la impotencia de los discípulos, porque el texto nos cuenta que los discípulos fueron incapaces de sanar a aquel muchacho de la enfermedad que padecía. Y quiero que os fijéis en las dos primeras palabras del texto, porque esas dos primeras palabras son como una especie de invitación que la palabra del Señor nos hace para que empecemos a hacernos preguntas, para que empecemos a hacerle preguntas al texto. Las dos primeras palabras son cuando llegaron. Y quiero que os hagáis tres preguntas. ¿De dónde llegaron? ¿Quiénes llegaron? ¿Y a dónde llegaron? Es una costumbre que tenemos que desarrollar para entender bien algunos textos bíblicos. Hacerle preguntas al texto. ¿De dónde llegaron? Del monte Hermón, el pasaje que se predicó hace dos semanas. El monte de la transfiguración, donde Jesús cambió su apariencia, se transfiguró delante de tres de sus apóstoles. Pues bien, descendieron de ese monte, que por cierto es uno de los montes más altos de Israel. Un monte que muchos años no pierde la nieve en todo el año. Si os fijáis en el capítulo 17, versículo 1, dice: seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Pues venían de ese monte, del monte Hermón. ¿Quiénes eran los que llegaron? El texto que acabo de leer lo dice: Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. ¿A dónde llegaron? A las faldas, al pie del monte Hermón, donde se habían quedado los otros nueve apóstoles, los otros nueve discípulos. Y dice el texto que cuando descendieron del monte, donde estaban los otros nueve apóstoles, con ellos, según Marcos y según Lucas, había una gran multitud. Mateo habla de un gentío. Marcos y Lucas de una gran multitud. Este pasaje, como ya he dicho y repito ahora, lo recogen los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pues Marcos, que era alguien conocido por algunas cosas muy, muy singulares, me imagino que lo sabréis todos perfectísimamente, al evangelio de Marcos le llaman el evangelio de los detalles gráficos, porque Marcos era un hombre muy detallista, que se entretenía en recoger detalles que a Mateo y a Lucas se les escapaban. Pues Mateo, o sea, Marcos, que era un hombre tan detallista, nos aporta un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar este texto. Acompañadme, por favor, a Marcos capítulo 9, versículo 14. Es el mismo pasaje contado por otra persona y, por tanto, de otra manera. Pero es el mismo pasaje, ¿vale? Marcos capítulo 9, el versículo 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, quiero que os quedéis con esto, y escribas que disputaban con ellos. Dicho de otras palabras, cuando Jesús y sus tres apóstoles descendieron del monte y llegaron a los pies del monte donde estaban los otros nueve apóstoles, estos nueve apóstoles estaban discutiendo con un grupo de escribas. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué discutían con ellos? Discutían porque los escribas estaban burlando, literalmente burlando, de los nueve apóstoles que estaban allí porque no habían sido capaces de curar a aquel muchacho que sufría una tremenda enfermedad. ¿Qué enfermedad padecía? Pues según Mateo, aquel muchacho era lunático, dice el texto. Según Marcos y según Lucas, era atormentado por un demonio. Es decir, estaba poseído por un demonio. Yo cuando hablo de estas cosas no puedo evitar sentir escalofríos. Y empiezan las dificultades. Pero no hay que preocuparse. No hay ninguna dificultad que con la ayuda del Señor no podamos entender. Aquel muchacho sufría ataques epilépticos causados por la influencia de un demonio que le tenía poseído. En aquellos tiempos le llamaban lunáticos. Se creía que la luna tenía cierta influencia sobre estas enfermedades y por eso a este muchacho le llamaban lunático. Pensaban que las distintas fases de la luna afectaban a las personas que padecían ese tipo de dolencias, de males. El muchacho padecía algo tremendo. El versículo 15 dice que el padre dijo al Señor que su hijo sufría muchísimo. Es decir, que estaba gravemente enfermo. Ya hemos hablado del origen de la enfermedad que padecía el muchacho. Parece ser, por lo que dice el texto, que aquel muchacho era atormentado por un demonio. Sé perfectamente que lo que estoy diciendo es razón suficiente para que muchos creyentes que leen estas cosas en la Biblia empiecen a ver demonios por todas partes. Y creerme que no exagero ni un ápice. Por todas partes y es por todas partes. Yo conozco a personas que aman al Señor igual que nosotros, que le sirven con dedicación, con todas sus energías y con todos sus dones y con todas sus habilidades, y le aman seguramente que igual que nosotros o quizás más, pero viven la vida cristiana de esta manera. Aman al Señor muchísimo y ponen en servirle todos sus dones y todas sus fuerzas, pero tienen una manera de ver el tema espiritual que en mi opinión roza la ciencia ficción. Es una idea que tienen algunos creyentes sobre la vida espiritual. Y creed que lo digo con absoluto respeto, porque son personas a las que yo tengo mucho cariño y algunas están muy cercanas a mí, ¿eh? Les respeto, pero esta forma de ver algunas cosas, pues yo no termino de entenderla, ¿vale? Que vean de esa manera todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, a mí me descoloca un poco. Yo, sinceramente, pues no lo veo de esa manera. Y puedo poner ejemplos. Puedo poner un montón de ellos. Cosas que yo, a lo largo de mi vida en el Señor, pues he escuchado a otras personas, a otros creyentes como nosotros, decir, por ejemplo, si mis compañeros de trabajo no me aguantan, es porque están poseídos por demonios y quieren hacerme la vida imposible. Julio asiente con la cabeza, o sea que ha debido escuchar algo parecido. Si en la iglesia, no en esta, en las suyas, tenemos problemas económicos, es porque estamos influenciados por un espíritu de tacañería y hay que reprenderle y hay que atarle en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto lo he escuchado yo, ¿eh? Si alguien no sana de una enfermedad, es porque falta fe. Hay un espíritu que no les deja tener más fe. Si el metro no llega, es porque el diablo no quiere que yo llegue al trabajo a la hora que tengo que llegar para que mi jefe me regañe. Si no encuentro aparcamiento, es porque el diablo no quiere que aparque para hacerme la Pascua. Si mi jefe no me sube el sueldo y me hace la vida imposible, es porque el diablo está detrás y quiere que en mi casa pasemos todo tipo de necesidades y de calamidades. ¿Os parecen exageraciones, verdad? Pues esto es un pequeño aperitivo de las cosas que se escuchan algunas veces decir. Con todo el respeto del mundo, creo que vivir de esa manera la vida cristiana, viendo demonios por todas las partes y dándole más poder, más influencia y más importancia a Satanás de la que ya de por sí tiene, es hacerle el juego al diablo. Ahora bien, pasamos de ese extremo al otro. Y luego están otro tipo de creyentes que piensan que los que dicen esas cosas pues están todos un poco para allá y son todo alucinaciones. Pues ni una cosa ni la otra. Porque eso también sería un engaño importante del enemigo, pensar que no tiene ninguna influencia y que no pasa nada por hacer esto o aquello. Y sí pasa. Y algunas veces cedemos terreno y abrimos puertas que luego son complicadísimas de cerrar. Todos sabemos que Satanás significa enemigo, adversario. Y todos sabemos que diablo significa mentiroso o engañador. Pues bien, una de las habilidades del diablo es engañarnos de la manera que sea, haciéndonos pensar que él no tiene ninguna influencia sobre nada o haciéndonos creer que está en todos los sitios, en todas las partes, y ni una cosa ni la otra. Hay que darle la importancia que tiene, que es la que le da la palabra del Señor, ¿vale? Y repito, algunas veces cedemos terreno, abrimos puertas o ventanas y luego suceden las cosas que suceden. Los tres evangelios sinópticos, tanto Lucas como Marcos como Mateo, nos dicen que el origen de la enfermedad que padecía aquel muchacho era la influencia de un demonio. Eso es innegable. Un demonio, es decir, un ángel caído al servicio de Satanás. La pregunta que hay que hacerse, si este muchacho sufría esa enfermedad por influencia de un demonio, ¿todas las enfermedades tienen una influencia diabólica? Pues creo que no. Absolutamente no. Yo no entiendo de estas cosas. Ahí tenéis una doctora y alguna que otra enfermera, preguntarles a ellas. Yo creo que hay muchos tipos y muchas clases de enfermedades. Y evidentemente, el diablo puede estar detrás de algunas de ellas. Yo eso no lo discuto. Pero no de todas. Hay otras enfermedades que el origen es simplemente el pecado. Alguien puede decirme, bueno, pero es que el diablo también está detrás del pecado. Sí, pero eso es una verdad a medias. Porque aunque el diablo esté detrás del pecado, yo tengo la capacidad de sucumbir ante la tentación o de resistirla. Y el que tiene la última palabra para meterme en esto o en aquello soy yo. Entonces no le echemos la culpa al diablo de algunas cosas que simple y llanamente son responsabilidad mía. Y vamos a poner ejemplos. En la otra iglesia tuve un hombre que murió por el tema del alcohol. Y él siempre estaba echando la culpa a Satanás de su problema de alcohol. Si yo me destrozo el hígado y el cerebro bebiendo, ¿de quién es la culpa? ¿De Satanás o mía? Mía. Porque el que decide libremente cada día beber soy yo. Sí o sí. Si yo tengo un problema con el tabaco, que yo lo tuve hace 29 años, y me estoy estropeando los pulmones con el humo, no le eche la culpa al diablo, porque yo puedo fumar o no fumar. Como hice. Hace 29 años me llevó mucho trabajo, pero lo dejé. Y si me contamino entero viendo cosas que no tengo que ver, no le eche la culpa al diablo, la culpa es mía. ¿Vale? Entonces hay que responsabilizarle ni más ni menos de lo que hay que hacerlo. Ni más ni menos. Hay enfermedades de otro tipo. El origen de algunas enfermedades es el pecado, que nos va destruyendo poco a poco porque nosotros nos metemos en cosas que no tenemos que meternos. Y hay otras enfermedades que simple y llanamente las padecemos porque vivimos en un mundo caído y estamos sujetos a las mismas limitaciones y a las mismas cosas que la gente del mundo, creyentes y no creyentes. El Señor creó algo perfecto, tan perfecto que nos hizo libres y nos dio la capacidad de decir sí o no a cada cosa. Tan perfecto que nos dio la capacidad de elegir y libremente elegimos desobedecer y muchas veces pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero por favor, el diablo es muy malo, muy retorcido y muy astuto, pero algunas cosas son responsabilidad nuestra. Yo lo veo así, y si no lo veis así, pues luego me lo hacéis saber y hablaremos de esto el tiempo que haga falta, ¿vale? Quedaros con estas cosas, ¿vale? El Señor creó algo perfectísimo. Lo más grande que nos dio es libertad de hacer lo que queremos. Y libremente podemos resistir y libremente algunas veces caemos. Sucumbimos ante las tentaciones del enemigo. Pero la última palabra la tengo yo. Nadie me obliga a hacer una cosa o a hacer la otra, ¿vale? Sufrimos las mismas consecuencias y las mismas enfermedades que los no creyentes. Pero hay una diferencia muy grande en la manera que tienen los creyentes de afrontar ciertas cosas y cómo pueden afrontarlas los incrédulos, ¿vale? El incrédulo no tiene la capacidad, ni la facultad, ni la posibilidad de apelar a la misericordia de Dios como puedo hacer yo. Como hizo el padre de aquel chiquito que apeló a la misericordia del Señor. Ten misericordia de mi hijo. Cuando yo estoy metido en algún tipo de tentación muy, muy, muy gorda, o en algún problema muy, muy, muy gordo, tengo la capacidad de hacer lo que hizo el padre del chaval aquel. Señor, ten misericordia de mí. Vamos a leer un texto que le gusta mucho a mi esposa. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Deuteronomio 4, 31. Fijaros qué bonito. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Cuando vienen las tentaciones del enemigo, cuando estamos en problemas que nos superan, que no podemos, clamemos al Señor, porque el Señor es grande y misericordioso. Y hay montones de promesas en la Biblia como esta: no te dejará, no te abandonará, no se olvidará de ti. Apelemos a la voluntad, o sea, a la misericordia del Señor, ¿vale? Acordaros de eso. En segundo lugar, ante la impotencia de los discípulos, vamos a ver la omnipotencia del Señor, de Jesús el Mesías, del Mesías que había sido profetizado y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Cuenta el texto que los discípulos que se quedaron a los pies del monte no pudieron sanar a aquel chaval. El Señor bajó, se acercó al muchacho y liberó al muchacho de aquello que le estaba atormentando. Y eso es una de las cosas más bonitas que hay en este texto. Lo hizo después de haber sido rechazado varias veces por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Curó al muchacho después de haber sido rechazado en más de una ocasión. En Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué bonito. Mirad una cosa: no hubo ni una sola ocasión, ni una sola, que alguien se acercara al Señor buscando ayuda que no recibiera la ayuda que necesitaba. Ni una sola ocasión. Él mismo dijo: el que a mí viene, no lo echo afuera. Cuando yo estoy en graves problemas, ¿qué he de hacer? Buscar al Señor y apelar a su infinita misericordia. Aquel padre pidió ayuda al Señor. Pidió ayuda al único que tiene poder sobre las enfermedades, al único que tiene poder sobre el pecado y al único que tiene poder ilimitado sobre todo, sobre la vida y sobre la muerte. Y lo hizo, fijaros bien en lo que dice el texto, como un verdadero creyente. Primero se postró delante del Señor, cosas que hemos de hacer cuando estamos en dificultades, buscar al Señor y postrarnos ante Él, como hizo Él. Lo mismo que hizo la mujer cananea cuando pidió ayuda, fue ante el Señor y se puso de rodillas. Y es una costumbre que practicamos muy poco, pero que es muy saludable. De vez en cuando poner las rodillas en el suelo, cuando nos acercamos al Señor. Me imagino que habréis oído esa leyenda, que dicen que a Santiago, al hermano del Señor, le llamaban Santiago Rodillas de Camello. ¿La habéis oído alguna vez? Porque decían que pasaba tantísimas horas de rodillas orando, que tenía las rodillas deformadas. Es algo que deberíamos hacer con más frecuencia. Es algo que hacen algunos creyentes que yo conozco. Pasan mucho tiempo orando y lo hacen de rodillas, para tener siempre presente mientras están orando ante quién están. Aquel hombre lo hizo a la perfección, llegó ante el Señor y se postró ante Él. Después le llamó como hay que llamar al Señor, Señor, dándole el tratamiento que se merece. Y recalco esto, porque algunas veces cometemos el error de olvidar ¿a quién nos dirigimos? Muchas veces. Yo el primero, ¿eh? Tenemos tanta libertad en Cristo, tanta, que algunas veces hacemos mal uso de esa libertad. Y olvidamos a quién nos dirigimos. Y los evangélicos, y lo digo con un dolor en el corazón tremendo, algunas veces somos un pelín chabacanos. Y no cuidamos las formas, y no cuidamos el respeto, la solemnidad y algunas cosas que hay que cuidar cuando nos acercamos al Señor, ¿vale? En cierta ocasión Jesús dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo sois. Por mucha libertad que tengamos en Cristo, por mucha confianza que tengamos en nuestro Padre Celestial, por favor, cuidemos las formas, que son importantísimas. Dios nos ama, está muy bien, pero a pesar de eso, el respeto, la solemnidad, la reverencia, el sentido común algunas veces y las formas y una verdadera actitud de adoración cuando nos dirigimos a Él nunca están de más, ¿vale? Y además de todo esto, lo podemos hacer con la misma confianza que lo hizo aquel Señor. Ten misericordia de mi hijo. ¡Qué bonito! Es algo que podemos decirle a nuestro Padre. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame porque en este problema yo no sé por dónde tirar. Con la mayor naturalidad del mundo, con la misma naturalidad que un padre recibe a un hijo cuando le está pidiendo ayuda. Acordaros del Señor cuando dijo: ¿qué padre es el que, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? O si le pide un trozo de pan, le da una piedra. Ninguno de nosotros, pues nuestro Padre que está en el cielo y que nos ama con un amor que no entendemos y que no somos capaces ni siquiera de medir ni de entender, pues ¿cómo nos va a rechazar? Nunca nos va a rechazar. Pero a pesar de eso, hacedme caso y cuidad las formas cuando os dirijáis al Señor, porque no nos dirigimos al vecino, ni al amiguete, ni al compañero. Es alguien tan santo que ni siquiera entendemos, que no podemos ni abrazar, que no podemos ni razonar muchas cosas. Yo no entiendo cómo alguien puede ser infinito, haber existido siempre. Son cosas que me superan, pero ahí están. Una de las muchas cosas que enseñó el Señor cuando estuvo aquí es que cuando pedimos, también hay que pedir con fe. Algo que flojeaba por lo que se ve en aquel momento a los pies del monte Hermón. Cuando los discípulos preguntaron al Señor por qué nosotros no hemos podido curar a este muchacho, el Señor les contestó de manera muy sencilla y muy concisa: por vuestra poca fe. Y tengo que reconocer delante de todos vosotros que estas cosas a mí me superan y para mí son un poco enigmáticas, son un poco misteriosas. Yo llevo en el Señor, va a hacer dentro de poco 30 años. Como todos vosotros, me he pedido infinidad de cosas al Señor. Algunas las ha respondido y, bueno, nos ha faltado pues tocar un pandero y la pandereta y la zambomba y la guitarra y la trompeta, de alegría. Otras estamos esperando a que lleguen, pero bueno. Debe ser que en algún momento de mi vida pues he pedido con más fe que en otra, no lo sé. Pero de cualquier manera es algo que, creedme, no me obsesiona en absoluto. Y descanso plenamente con la convicción de que por encima de todo tipo de consideraciones tengo que tener claro que el Señor es soberano, es el jefe, es el que manda. Y una vez me dará lo que le pido y otras veces no. Y tengo que tener un mínimo de humildad para aceptarlo. Nada más que eso. Aquel hombre le concedió lo que había pedido. Esto es muy bonito, ¿eh? Sanó a su hijo, le liberó del demonio que lo estaba atormentando. Y lo hizo, como dije antes y repito ahora, a la vista de todos y después de haber sufrido el desprecio y el rechazo de su pueblo. Y las palabras del Señor en el versículo 17: ¿hasta cuándo os he de soportar? Cuando estaba los días estudiando esto, me quedé ahí atrancado. Me pasa con demasiada frecuencia. Son algo que me produce un poco de tristeza. Iban dirigidas a la multitud, también a los discípulos. Y creo que de una forma u otra estamos retratados un poquitín todos nosotros. Imaginaros que el Señor dijera: ¿hasta cuándo os he de soportar? Sería un poco triste, ¿vale? Y en último lugar, brevemente, quiero tocar algo que no me puedo escapar sin hacerlo. Brevemente hemos de tocar un asunto que vamos a llamar dificultades y aparentes, quedaros con esta palabra, aparentes contradicciones bíblicas. Recalco, repito, quede claro que estoy diciendo aparentes contradicciones bíblicas. Por favor, que nadie se vaya a casa con la idea de que hoy yo he dicho que en la Biblia hay contradicciones. No. Aparentes contradicciones. Y os cuento una cosa que me contaba el otro día el padre de Alicia, que me hizo mucha gracia. Invitó a un hermano a predicar en la Lipa y le hizo pasar un rato tremendo. El hermano en cuestión, que yo no sé quién era ni sé su nombre ni nada porque Federico no me lo dijo, en el mensaje que predicó en la Lipa, dijo que en la Biblia había contradicciones. A Federico se le subió la sangre a la cabeza toda de golpe y estuvo a punto de ponerse de pie y mandarle callar, me lo contaba él, o hacerle rectificar. Felizmente se contuvo. Porque claro, aquello le puso en los nervios, como si alguien lo dice aquí. A ver, en la Biblia no hay contradicciones. En la Biblia no hay contradicciones. sí es cierto que puede haber y hay aparentes contradicciones. Aparentes contradicciones, como en el texto que nos toca hoy. Vamos a leer el versículo 21. Dice el texto del apóstol Mateo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque este versículo no debería de estar aquí. ¿Me habéis entendido bien? Esas 10 palabras sobran ahí. De hecho, hay muchas traducciones de la Biblia, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, que no la recogen. Y además aportan algo que me parece muy, muy, muy interesante y muy bonito. Si cogéis este capítulo, veréis que salta del versículo 20 al 22. Falta el versículo 21. Para que nos llame la atención y digamos, oye, ¿por qué falta el versículo 21? Para que empecemos a investigar y nos demos cuenta de que ese versículo no debería de estar ahí. ¿Y por qué no debería de estar ahí? Porque los mejores manuscritos que tenemos del Evangelio según San Mateo, en los más fiables, en los mejor conservados, en los que están en mejor estado, ese versículo no está. Ahora voy a complicar la cosa un poco más aún. Pero sí está en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29. Es el mismo pasaje del que os estoy hablando desde hace 35 minutos, pero como está contado por otra persona, está contado de otra manera. Es la misma verdad contada de otra forma. Si Julio y yo hacemos una redacción sobre esta iglesia, yo seguramente que pondré el énfasis en algunas cosas que me gustan mucho de la vida de esta iglesia y Julio en otras. Contamos la misma verdad de distinta manera. Pues bien, Marcos dice lo mismo, pero de distinta forma. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pues mirad, los mismos manuscritos que omiten el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo, omiten las dos últimas palabras de este pasaje: y ayuno. La pregunta sería, entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Pues como lo dice Marcos, pero borrando las dos últimas palabras. Pero este género no sale sino con oración. Así, de fácil. Ahora, es inevitable que nos hagamos una pregunta. Y además es saludable y tenemos que hacérnosla. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es decir, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo de Dios guió e iluminó e inspiró a los autores bíblicos para dejarnos la Biblia tal y como la tenemos. Y ha ido cuidando su palabra, la palabra de Dios, a través de la historia, para que nos llegue tal y como está. Entonces, ¿por qué hay en la Biblia esas aparentes contradicciones? Yo no lo sé. No puedo responder. Ahora, tengo dos pistas. Una, esas aparentes contradicciones que hay en la palabra de Dios estimulan nuestro intelecto. Y cuando vemos alguna aparente contradicción, eso nos hace buscar, indagar, investigar y estudiar más que nunca, por lo menos en mi caso. A mí estas cosas me gustan. Y cuando veo alguna cosa de estas, una aparente contradicción, busco, busco, busco, y algunas he conseguido la explicación buscando. Pero repito, aparentes contradicciones. Y otro argumento aún más poderoso. Además, refutan la pretendida confabulación de los escritores bíblicos para escribir la Biblia. Dicho de otra manera, hay un montón de personas en el mundo que dicen que la Biblia es producto de 4 o 5 amiguetes que se juntaron en un momento, nos escribieron la Biblia y nos la dejaron. Con respeto, perdonadme la frase, no se lo creen ni ellos. Si yo me pongo de acuerdo para escribir algo con alguien, lo escribimos de la misma manera para que no haya ningún problema. Y esto es una prueba más de la honestidad y de la santidad y del rigor que pusieron los autores bíblicos para dejarnos aquí la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien nos diga que en la Biblia hay contradicciones, le decimos que no. Eso es inaceptable. Podemos aceptar que hay aparentes contradicciones, que con estudio, con la ayuda del Señor, algunas veces llegamos a entenderlas y otras las entenderemos cuando estemos con el Señor en el cielo. Pero aparentes contradicciones. nunca contradicciones. Y con esto termino, ¿vale? Bien. Hemos visto en este texto la impotencia de los discípulos que se quedaron a los pies del monte, es decir, 9 apóstoles, para sanar a aquel muchacho. Y también cuenta el texto la omnipotencia del Señor nuestro Dios, del Señor Jesucristo, que con su sola palabra reprendió a aquel demonio y salió de la vida del muchacho y le dejó en paz. Y también hemos visto de manera un poco superficial, porque no me puedo tener más tiempo a explicar esto, que en la Biblia puede haber algunas cosas que no entendemos muy bien. Repito, que no entendemos muy bien, porque tenemos una capacidad de entendimiento limitada y estamos hablando de la palabra eterna de Dios y hay cosas que nos superan. Pero no significa que haya contradicciones. Mirad, creo firmemente que este texto puede ayudarnos muy mucho a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra vida de oración y también a fortalecernos en la convicción de que el origen de la palabra de Dios es el mismísimo Dios de los cielos, que guió con su mano poderosa a las personas que la escribieron para que la tengamos en nuestras manos tal y como la tenemos. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a ella con la actitud de adoración que la palabra del Señor merece, porque algunas veces no entendemos algunas cosas porque nos acercamos a ella de manera incorrecta. Y cuando nos acercamos a la palabra del Señor tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a entender esto, aquello o lo otro. Amén. Que el Señor nos ayude.